Hola amigos, este es el episodio número 3 de Ovejas Mecánicas en serie. No, defectuosa. Mr. Robot. Mr. Robot, capítulo 3. Mr. Robot, capítulo 3. Lleva por nombre... Episodio EPS 1.2-debug.mkb. ¡Ah, mira, ahí estamos! MKB. Dicho que la semana pasada habíamos dicho que si acaso tenía con MKB era este. Matroska. Debug es un 3 en la D. Claro. Muy, muy hacker. A ver, pongámonos un poquito al día. ¿En qué quedamos en el episodio 2? Tyler Wellick le ofreció pega a Elliot y Elliot dijo que no porque estaba feliz donde estaba. Claro, utilizó el término, estoy feliz. Mr. Robot tiene un plan para destruir una granja de servidores de... Claro, ese es el gran... De Evil Corp. De Evil Corp, pero el plan amerita volar una fábrica de gas natural, una... Claro, que va a tener consecuencias mortales. Mortales, y Elliot se niega. Quiere buscar un plan paralelo. Donde no muera nadie. Donde no muera nadie. Y se pelea en el intertanto por lo mismo, por esto, con Mr. Robot. Claro. Y le dice, no quiero esta weá, yo me voy a ir, no voy a hacer esto. Elliot se pone muy jalero y... Cuático, sí. Trata de conseguir las pastillas que le contrarrestan su adicción. Y conoce al dealer de... Sheila. Un latino de mala vida. Un latino de mala vida. Que se afila a Sheila. Fernando. Fernando Perra, que se la viola al parecer. Y la golpea. Y Elliot se encarga de que él vaya... De ajusticiarlo. A prisión. Lo borra, entre comillas, como el término que utiliza. Lo denuncia a la policía por su actividad ilegal y mandando información anónima por internet. Claro, muy mundano de la verdad de Elliot, pero... Y finalmente, Elliot con Mr. Rose se juntan como a buenarse... Claro, como a tratar de afianzar posiciones de para... antes que eso le hackean el computador al pololo de Angel. Ah, verdad, ese gran Dushi, Oli. Dushi de Oli. Va. Oli de Dushi. Le fabrican. Le hackean el computador porque mete un CD que pegó un rapero en la calle. Que resultó ser Un hacker. De la. Presuntamente relacionado con la armada. Dark Army. Con Dark Army. Los chinos. Y. Porque el loco le chatea en chino. Claro, le chatea en chino. Y. Elliot se juntó con Mr. Robot para conversar y abuenarse. En un muelle. Y. Terminaron hablando del papá de Elliot. Cuenta del papá que murió. Le cuenta como que quebró una promesa con su padre. Y murió de leucemia. Claro. Y murió de leucemia. Causada por. Fever Corp. Y Elliot cuenta cómo rompió la promesa. A Mr. Robot no le parece correcto. Le dice que a lo mejor está en lo correcto el papá y lo empuja del muelle para abajo, sobre unas rocas. Termina el episodio número 2. Previously en Mr. Robot. Claro. Y ahora partimos con Wellick. Tyrell. Segunda vez que partimos con Tyrell, weón. Claro, pero ahora él está solo ejercitándose y preparando un elevator pitch. Ah, perfecto. Frente al espejo, así como que. Me encanta su espejo porque es como aquí y aquí. Sí. No sé si se acuerdan, como que se puede ver el peinado. Espejo de millonario. Oh. Y es como el speech para. Para ofrecerse como el próximo CTO que habíamos dicho en los capítulos anteriores, que es el Chief Technical Officer, que es como el weón de informática más bacán de una corporación. Que él tiene ese puesto por ahora de manera interina. Porque Terry Colby está preso por todo lo que hizo. Sucesos del capítulo 1. Quiere ofrecerse como para ser el... reemplazante. El sucesor. Definitivamente. Claro, no ser no quiere ser la mano del rey, quiere ser el rey. Que la mano del rey es el que reemplaza al rey cuando está en problemas, digamos. Claro, la que limpia lo que el rey caga. Exactamente. Entonces, y parte con el speech que dice... se dice a sí mismo, tú serás el próximo CTO de esta compañía. Y cuando empieza a decir... El pitch, ¿cachai? No le gusta y se pega así como, pero así cachetando totalmente. Por eso nuestra empresa demasiado formal, no vas a parecer un robot, claro, de nuevo, y así enfermamente, y ahí seguimos dándole, es nuestro deber, ahí empieza y sigue dándole, claro. Muy sueco a su weá y es muy enfermo, vamos a decir que es sueco, pero si es sueco, habla sueco, o sea, claro, no lo dicen explícitamente, o soy de Wellick sueco. Wellick es sueco. No me di la molestia de buscar. Yo asumía que como que su esposa quizá era la... Ella es de otra parte, po. Tú dijiste que hablaba otro idioma la mujer. Sí, es como danesa. ¿Viste? Esto lo conversamos en el capítulo 1 de Ovejas Mecánicas. Hace una cachada de semana. Ya. Y barbas atrás. Claro, barbas atrás. Kilos atrás. Fuerte. Litros de agua atrás. Pelos atrás. Claro. Y corte a como las oficinas corporativas de Evil Corp, donde está sentado en una recepción. ¿No te saltaste algo? No, not yet. Ah, sorry. Se encuentra sentado ahí esperando y está un los recepcionistas. El mesón, claro. Y dice que tiene una reunión con el señor CEO, que no me acuerdo cómo se llama. Tampoco. Creo que no lo mencionan. CEO, no. Bueno, el CEO de Evil Corp. Tratando de encontrar alguna que característica física. De una empresa, caballero viejito. Sí, no viejito buena alto, onda. Viejito buena onda, al parecer. Claro, de voz suave. De voz suave. Claro, y se lo encuentra y dice: oh, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué CEO? ¿Qué significa? Chief Executive Officer. ¿Qué te hace eso en una empresa? El jefe ejecutivo, el jefe de todos los ejecutivos para abajo. Pero no el dueño. No. Es como el gerente general, pero a nivel corporativo. Entonces, es como lo más. Y Vulcor que hemos visto hasta ahora. Claro, claro. Sabemos quiénes son los dueños. El actor de Tyler Wellick es sueco también. Ah, y Tyler Wellick es sueco. Es sueco. No está confirmado eso. Perfecto. Pero él habla sueco. Bonsoir, Elliot. ¿Por qué no dijo en sueco? Porque lo dijo tan mal. Y también dice Fini en el capítulo 2. Dice: cuando pase esto, cuando le habla de que si Allsafe pierde a Evil Corp como cliente, estaría finí. ¿Puedes decir de como de se finí? Sí, po. Sí, pero es no italiano, lo dice, ¿no? Es como italiano, pero lo dice is finí. Mal, po. Es decir, igual mal de nuevo, ¿cachai? Déjate ¿qué? De hablar otros idiomas que no manejas. Habla inglés, solo sueco. Sueco. Inglés y sueco. Wellick, por favor. ¿Cachai? Y bueno, y se encuentra con este caballero que le se llena de disculpas. Claro, disculpa, es como un tipo súper amable. Salió otra cuestión. No, pero de hecho lo que le dice es. Porque creo que él ya entiende que Tyrell viene a hablar por pega. Por pega. Y luego él le dice, justo salió una entrevista de trabajo con una mina para el cargo. ¿No una mina o un gallo? Creo, yo entendí que era una mina, a lo mejor error de mi subtítulo. Era un tipo. ¿Estás seguro? Mm. Tenemos un nuevo candidato y quiero que lo conozcas, ¿cachai? Claro. Y que bueno es bacán, es como nuestra oportunidad de tenerlo a él, ¿cachai? Yo entendí que el viejo... O se hizo muy bien el weón, o nunca cachó que era lo que venía este weón. Se hizo el weón, yo creo. O sea, corporativamente se hizo el weón, sí. Pero por la escena se entendió como que, puta, sé que te estoy tramitando hace tiempo, pero sé que llegó este weón y me gustaría que lo conocieras. Yo creo que el weón le dijo así como la weón que sabía que tenía que decirle por guión. Claro. Para relaciones. El coso manual de ser CEO. Claro. Perfecto. Relaciones con un empleado como Tyler Well, ¿cachai? Claro. Con un empleado, con un ejecutivo, no es senior porque está... Un junior. Pues, ejecutivo un junior executive. Claro. Y le dice como que ya, pero la reprogramamos para la reunión 2 semanas más. Dos semanas más. Que es como para un weón que está apurado de hablar un tema de pega. No, te fuiste a la mierda. Infierno, pues, como que le dijo no, es como la versión de... Déjame pensarlo, de lo que hablamos en el capítulo anterior. Claro. De 2 weeks. Y le dice ahí a su secretario joven. A su joven secretario, agéndelo. Para 2 semanas más. Para 2 semanas más. ¿Y se va? ¿Y se va? No, ¿sí? Y le dice linda corbata. Ah, él le dice la marca. Claro, dice, y Elliot como que sí, no mal le hace. No, no, Elliot. Ah, perdón, Wellick. Y el buen, el CEO le dice muy buen gusto, como siempre. Bueno. Sí, o sea, ¿sabe quién madre. Es? Sí, sí, sabe. ¿Sabe quién es? Pero, como buen CEO. Como buen CEO. Conocen a todo el mundo. Pero básicamente le dijo, no, pues hay otra persona y... Claro, es una weá que se las enseña. Es parte de un... existe un coach. A veces el nombre hasta del que le abre la puerta en el edificio. Muy ¿sí? Bruce Wayne. Muy Bruce Wayne. Qué miedo, weón. Bruce Wayne es CEO de Wayne Tech. Y dueño. No es lo mismo, po. No es lo mismo. Ahí tengo mis dudas, en realidad. Yo no sé si es CEO. El CEO creo yo que no creo que sea CEO. Es negro, ¿no? Es Morgan Freeman, claro. ¿Dios? Dios. Lucius Fox. Lucius Fox. Yo creo que él es el CEO. Es que el chairman. Bueno, es el presidente de la mesa directiva. Es como Vince. ¿Eso te hace ser CEO? No. No. Son cosas distintas. Concha tu madre. Tomáis decisiones de directorio. No necesariamente ejecutivas. Ya. Un poquito más. ¿Quién tiene más poder? ¿El CEO? El chairman. ¿El chairman tiene más poder que el CEO? Porque tiene más acciones. Porque él controla el directorio. No, no se vale por las acciones. No necesariamente por las acciones. Tú puedes ser director de una empresa sin tener tantas acciones. Ay. ¿O sin tener ninguna? No, porque creo que puedes no tener ninguna y te contratan como director. ¡Claro! Creo que en el... ¿Cómo se llama esta película? ¿Hot Soccer Proxy? ¿Ya? La del gran salto, la de los hermanos Coen, creo que ahí se especifica que el weón es como un CEO contratado, o sea, perdón, un chairman contratado, ¿cachai? Mm. ¿Sabéis quién es como director por carrera? Por así como que se dedica a ser director de muchas empresas, Hernán Vigil. Ah. Chairman. Es Mr. Chairman. No sé si necesariamente chairman, pero sí director. Porque hay varios directores y está el presidente de la junta directiva. Ya. Y ese es el chairman, ¿cachai? Quiso ser presidente de Chile. Pero más abajo el chairman está el CEO. Claro, o sea, está metido ya, está dentro de la granja, de la estructura corporativa. Ya, esto están afuera, están arriba. Ah, perfecto, están en el techo. Entonces claro. Nosotros hemos conocido hasta el CEO de Evil Corp. De Evil Corp. No sabemos qué es más arriba. No conocemos la mesa directiva todavía. El diablo en persona. Temporada 9. Claro. Bueno, y ahí le da la cortada y le dice el gallo, el asistente joven. Dame su mail. El mail de su secretaria. Eso. Y le dice: no, te voy a pedir un favor, necesito que me lo mandes a mí porque esto es muy importante para que se me lo. O sea, no le dice el mail de su secretaria, le dice: lo voy a enviar donde. Ah, lo voy a agendar con su secretaria. Sí. Le dice: no, mándamelo a mí porque es demasiado importante. Para que se me olvide. Claro. Está dudando de la efectividad de su secretaria, el weón. Es sueco, weón. No, y de ahí. No, es que la weá era importantísima para él, pues se estaba pegando cachetada frente al espejo. ¿Pero tú crees que un weón con esa deficiencia se le va a olvidar realmente? Yo creo que es por otro tema, porque le da vergüenza. Yo creo que la vergüenza que lo reagende. No, sí. Lo había pensado esa manera. Yo creo que le duele en el ego, weón. Claro, que la secretaria diga: mire, este weón le dijeron que no. Que su secretaria no le va a decir nada, ¿cachai? Pero es como. Que se sepa. Ah, wow. Sí. Sí, es que eso. Dos semanas. Es que se sepa. Y que se sepa, claro. O sea, ya lo sabe el secretario, ¿cachai? Claro, ya el secretario sabe que le dieron la corta, ¿cachai? Es como tú lleváis tu ropa que la laven y hay un calzoncillo cagado entre medio. Claro. Ese lo lava en tu casa solo. Y que tiene tu nombre. Claro, lo laváis solo en tu casa, en la batea. Claro, ¿cómo llegó esto aquí? Bueno. Luego. Un casa limpió con monjar, así que se... No. A todo el mundo le pasa. Luego Wellick va a tomar un paseo. Un memorable paseo. Por los suburbios. Por los suburbios de Nueva York. Con el señor X. Con el señor X. Hágase un favor. Sí. Están comentando JFK. No, mentira, en verdad no lo están comentando. Llegan a un callejón. No, es como debajo de un puente. Pues claro, pero es como pero debajo de una suburbia. Ah, sí. Imagínense esa, no sé si eran. Como GTA. Como en el GTA, que está el tren arriba y no hay nada abajo, salvo un par de estacionamientos roñosos que nadie se estacionaría jamás ahí. Y una calle, ¿qué pasa? Si es un juego GTA 4, por ejemplo, claro. Muy GTA 4, sí. Esa parte. Y se baja y como que se ve negociando con un vagabundo. Con un homeless. ¿Puedo obtener $300 esta vez? $300, ¿pueden ser $300 de ese? Y voy a decir, eres un capitalista. Eres todo un capitalista, felicito. Le pasa... Igual y se empieza como a sacar la ropa. Se saca la corbata. Yo pensé que se le iba a culiar, güey. Se saca la chaqueta. Te juro que pensé eso. Pensaste que era más bizarro de lo sí, que era. Sí, es que es sueco. Se saca la chaqueta, se saca la corbata y se pone guantes de látex. Guantes quirúrgicos. Y cuando hizo eso yo dije, no, este guan le va a meter la mano en el hoyo. Ese es un metiche. Medirle el aceite. Es que ¿para qué te pones guantes, cachai? Claro. Weón. ¿Para qué te ponen guantes quirúrgicos? ¿Para meter las manos en el hoyo, man? Le voy a decir, es para lo único, claro. Los doctores te operan no sin guantes. No hay razón, obvio. Para lo único que se ponen guantes los doctores es para meterte los dedos en el hoyo. La mano. La mano entera. Si no te ponía un dedal nomás, pues. Y se pasa ahí de largo, güey. Hay que estar, claro. Seguir, ¿no? Mejor estar seguro. Hasta atrás. Sí, Nicolás. Protegerse. Hasta atrás, Nicolás. Bueno, y... Comienza a golpearlo. Le da una golpiza al indigente. De aquellas. Claro, pero el indigente está como pagado para esto, está dispuesto, o sea, como que lo está esperando así, que el otro lo empieza a golpear. Le pega. Lo está esperando en realidad como una pose de combate. No, está como entregado para venir, ¿no? Claro, no le pagó para que pelearan, le pagó para hacer una... Un punching ball. Un punching ball humano. Como que se pone ligero, así como ya dale, bueno, claro, así no me quiere. Claro. Y le pega como 5 combos. ¿Tres o tres? No sé, pero lo tira al suelo. Un par de patas. Lo tira al suelo y empieza a dar patadas. Y ahí, cinco. Como que hasta el weón de atrás, el Mr. X, sí, empieza como que ya no puedo seguir mirando se esto. Se vuelve, claro. Y le pide clemencia al vago y lo remata con una patada. Claro, el weón pide clemencia ya no más y el weón le manda una patada así que lo. En el hocico así, pero brutal, que como el viejo inconsciente. Claro, y ahí corte. No corte, sino que como que se aleja el tiro. O, ah, no, o sea, hay un corte. Y aparece Mr. Robot. Y la música, por supuesto. Sigue al tiro, ¿no, Elliot? Vale, perdón, Elliot, dale. Wellick no se empieza con... No, me acuerdo que se saca los guantes y los mete con una bolsita. ¿Cachai? Los mete con se una bolsita. Se pone la chaqueta. Ah, sí. Sí, se arregla, se va. Se va. Camioneta aparte. Claro, y ahí está. Título. Y como que desenfocado de fondo se ve el vagabundo empezando a moverse. Concha tu madre. Igual en el momento para mí fue mejor que le pegara, que le metiera las manos en el hoyo, man. Bueno, yo nunca había pensado en eso. ¿De verdad? Sí, nunca había pensado en la... ¿Pero no sospechaste que iba a ser algo sórdido? No, yo caché al tiro que como que era... Primero pensé que le iba a comprar como algo, así como droga o algo así, pero después caché que era pelea, o sea, era para pegarle. Cuando se empezó a sacar la chaqueta, ahí se cayó, ahí caché que... Es, o sea, como, era... es como para de que va a golpear algo, ¿no? No, no, sí, de que se va a violar algo. Claro, al tiro me imaginé tocaciones. Bueno, después corte a una sala de hospital. Cabe instrumental, una de estas máquinas que mide la pulsación, beep, una mosca, beep, y la voz de Elliot, beep, hablando de bugs, o bugs, o errores. ¿Que en informática son? Los bichos, que son errores de la programación. Claro. Son errores que... No son errores tuyos. No, son errores del programa, ¿cachai? Que de repente se pasan... Claro, son errores humanos. Sí, son errores de tipografía, básicamente. No, en la mayoría de los casos, ¿cachai? Y ahí habla sobre... ¿Cómo era lo que estoy escribiendo? Ah, no. Son imperfecciones. Son imperfecciones, pero como que... En el lenguaje... Habla sobre el mal enfoque que tienen los que sacan los bugs. ¿Sí? Como que los bugs... Hay depuradores. Como que los bugs deberían permanecer. Hay gente que revisa un programa y lo depura, ¿cachai? O sea, busca los bugs... Le hace el debug. Hacen el debug, exactamente. Ah, por eso el nombre de la... Claro, que el bug no es un error, sino que te muestra como la debilidad del programa en sí. Como que se refiere a eso. Es como la humanidad del programa. Claro, ¿qué es lo que lo hace hacer tic? ¿Cachai? Ese es el bug. Entonces, y es la metáfora. ¿Cachai? A eso se va refiriendo y empezamos a alejar el plano y está Elliot en una camilla llena de moretones. Ah, verdad que se sacó la mierda. Recordemos que Mr. Robot le hizo un cariñito en el capítulo anterior. Y lo empujó hacia las rocas. Rocas en una playa. Que no era la suficiente, era una altura suficiente, pero no para morir, digamos. No, pues solo para sacarse la mierda. Claro. Igual depende cómo caigáis siempre. O sea, si caíste de cabeza, claro. Pero cayó como medio sentado porque lo empujó, pues, ¿cachai? Yo creo que pero lo que empujó para adelante. Cayó como de frente, cayó como acostado de frente, así como de hocico. Sí, iba a creer que cayó de hocico. Sí, porque estaba como morado en la cara, creo, tenés razón. Y ahora sí se abre totalmente el plano y está Sheila. ¿Ya? Su especie de dealer slash interés amoroso extraño. Amiga vecina también. Claro. Cuidadora del perro. Poniente. Claro. Y Krista. Fuck buddy. Claro, fuck buddy. Y la verdad que tiraron el capítulo 1. Sí, pues. Su psiquiatra. Psiquiatra. Y él como que... Y él está como... Espérate. Wait. Nunca esperaba verla... A ustedes. Juntas. Despertando. Claro. Y le informa que lo habían llevado al hospital. Y él le... Yo el nombre de Sheila. O sea, ella era el contacto de emergencia. Krista. Sheila. Chucha. ¿Cachai? Que es muy raro. Que, y por eso ella estaba ahí. ¿Cachai? Le explica por qué estaba ahí. Y que... Un tipo muy solo, Elliot. Pero weón, él la eligió. Yo creo que él la cambió, weón. En algún momento. Porque podría perfectamente ser Andrea. Porque prefería tener a alguien vinculado a su adicción. O quizás... Pensando que era, eso, yo creo que pensando como que para, no, para que no se ventilara la weón. No, yo creo que pensando de que si algún día lo metían internado así como por una sobredosis, que estuviera la persona que supiera... No, Andrea, que no sé si fuera por un tema como de conocimiento, sino por esto que hablábamos igual de ventilar cosas, ¿cachai? De mantenerlo en como en de mantenerlo el status quo, de yo no me he hecho, me meto pasta muro por la nariz, claro, ¿cachai? Como tranquila. Somos amigos de colegio, tranqui, quédate con esa imagen. Super mi problema es psicológico, no está relacionado, claro, con las drogas. No, no es algo químico. Claro. Y ahí Elliot le pide como un momento a Sheila y ella sale para que hable con la psiquiatra, porque Sheila le explica que tiene que hablar con una psiquiatra para poder salir. Claro. Ah. Yo no sé si lo especifican, ya lo que quiero decir no lo recuerdo, pero yo asumo que alguien pensaría en suicidio. Ay, obvio. Que por eso necesita así como una evaluación. Correcto, obvio. Psiquiátrica. No recuerdo, insisto, no recuerdo si lo trataban. pero, no, pero como, sí, es lo que yo creo que se entiende. Es lo que uno entendería, porque te dicen, tienes que hablar con una psiquiatra. Es que más encima las condiciones que han sido encontrado. Las condiciones, en un muelle que no había ningún testigo tirado abajo. No había ni, o sea, habían testigos, ¿cachai? Pero estaban no hay, los skaters, pero no es como que hubo una pelea, ¿cachai? No, claro, no hubo señales de forcejeo. Después estaban conversando, te vuelvo a empujar y dices, bueno. ¿Y qué le dice Eliot a la...? Que lo atacaron unos... Sí, que lo atacaron... Unos muchachos. ¿Patinadores? Claro, parece que... No sé si dice patinadores, pero... Unos muchachos. Unos muchachos. ¡Pandilleros! Claro, y... Krista le pregunta por qué se negó a que le hicieran el examen de sangre, de drogas. Porque... No, y acordándome... Sheila también le dice... Que habían estado hablando antes, que él no se acuerda. Ah, claro, que habían conversado. Entonces, como que este no es el despertar de Eliot. Al parecer él había estado consciente. Es como su segundo despertar. Claro. Este había estado consciente, estuvo pero inconsciente, ¿cachai? No lo suficientemente consciente para hablarnos a nosotros. Claro. Fue una cuestión que no necesitábamos ver o que... No, era un Eliot distinto más... Quizá ahí como que llamó a Krista, va a saber uno. Claro. Puede que le haya dado el contacto, no sé. No hay nada para especular cómo pasó, cómo llegó Eliot del muelle a Rarezas Ramilla. De Eliot. Claro. Helicosas. Las helicosas. Y... como silicosis, bueno. Las helicosas. Y Eliot le confiesa a Keila, o sea, perdona, Krista, que está consumiendo efectivamente morfina. Chus. ¿Cachai? Que Krista lo haya vaticinado con los patrones que se repiten. Claro. Y ella le pide... que se comprometa a hacerse exámenes bimensuales de drogas como condición para que ella le dé el release de del hospital y cómo pueda salir. Claro. Y ahí saltamos a un monólogo cortito de estos típicos donde Eliot te explica a su próxima víctima. Claro, y habla sobre, y anoté el nombre, William Highsmith. ¿Por qué anotaste el nombre? Porque era muy bueno. ¿Te gustó la foto del personaje? Muy bueno el personaje, que es un señor como el encargado, el jefe de TI de el hospital, y que es un imbécil. Lo caracteriza como un idiota. Y sale la cara de un idiota sonriendo en su foto. Pero no es solo el idiota, sino que su jefe son... De hecho dice, no es su culpa. No es su culpa, sino que son los idiotas de sus jefes. Claro. Y sale un grupo de buenos corporativos con cara de imbéciles. Como jóvenes. Sabéis que mi mamá trabajó en un hospital y son así los hospitales. La directiva de los hospitales son todas así, bueno. Pero bueno. Yo entiendo a Eliot. Bueno, básicamente el encargado de la seguridad del hospital... Computacional. Computacional. El IT, trabaja con Windows 90 y... Windows 98. Y gana como no sé cuántos dólares al año. O sea, no tenía presupuesto. Claro, no tenía presupuesto. Trabajaba con. Tenía corriendo un par de antivirus. ¿No? Creo que decía ese es un Scandisk. Una claro. Esa era la seguridad de ese hospital. Y que por eso lo había elegido ese hospital. Claro, por eso era su elección de hospital. Porque él podía meterse hackear y cambiar los weá y cambiar los resultados de los exámenes. Y ahí se ve como. Se cambia un examen de positive a negative. Entonces ellos acepta, cagado la risa. Y entonces ahí. Acepta la verdad. Luego de esa pequeña introducción que es cortita. Qué útil ser hacker. O sea, el hijo. Eliot, el maldito, tenía hasta eso planeado. Claro. Hasta su sobredosis. ¿Cachai? Que si algún día terminaba hecho mierda en un hospital. Tenía que poder manipular. Contra su propia salud. Claro. Iba a poder manipular exámenes. Exacto. O sea, ¿cachai? Ahí el. ¿Qué nivel de paranoia es ese, weón? Claro. No sé. Pero por un lado es admirable, sí. Ese grado de preparación, pero por otro lado es enfermizo vivir de esa manera. Hombre. ¿Sigues creyendo que es Asperger? ¿O no te parece esto más psicótico? Ah, porque recordemos que el día aquí en el capítulo... Aquí empiezo a temer de que... En el capítulo anterior él pensaba que era más Asperger, sí. Porque nosotros como que propusimos que podía ser un tema más ya como sociopático, psicopático, sí, de parte de Eliot. Por su comportamiento, y tú te negaste así, no. Es que yo todavía insisto en que hay alguien que yo creo que en una manera muy rudimentaria y en un nivel muy bajo sí entiende las emociones en los demás, o es capaz a la larga de entenderlas. Así que no quiero irme al extremo de decir que el loco no tiene empatía. Yo creo que sí la tiene, por algo está haciendo el bien, entre comillas, ¿cachai? Correcto, sí. Así que no quiero tirar la empatía por la ventana. No unarme. Claro, no. Pero es que a lo mejor es una empatía armada, como pensemos en Dexter, pues, güey. Un weón que se le enseñó como un perro a sentarse a ser humano. No, yo creo que hay muchos daños. Yo creo que una persona muy dañada, pero que debajo pero es que de Dexter eso era un weón muy dañado también. Pues de hecho su sociopatía viene del daño que sufrió cuando era muy pequeño. De haber visto el asesinato de su madre. De su madre y él estaba sentado en sangre por horas. Yo creo que hace lo que hace Eliot. Hace lo que hace, no por empatía del mundo y tal. Yo creo que lo hace por... por un tema como de egos, una ¿cachai? Que tienen que hacer como que sí, el alimentar sí, una, un hambre. Necesita él ser el héroe, ¿cachai? No lo había pensado, si ya no lo había puesto un paralelo con Dexter. No creo que lo haga porque el mundo está esclavizado bajo el capitalismo. No, yo creo que igual lo afecta. No lo afecta, weón. No, porque es que el monólogo que tuvo en el capítulo anterior con Krista muestra, como dijiste tú, que se saca la máscara. Y es él, y en ese breve momento en que vemos al Elliot verdadero. Es un buen desesperado. Es un buen que está chato. Sí, obvio. ¿Cachai? Entonces puede ser que. Yo creo que sí le interesa liberar el mundo, entre comillas, pero no por liberar al mundo, sino por liberarse él. Es una cuestión más egoísta. A eso voy, ¿cachai? Claro, no creo que no le interesa el tema, no le interesa que el resto se beneficie. Pero eso le interesa, le da lo mismo en realidad, ¿cachai? Exacto, sí. No le supone la resta. No quiero pensar que están así. No me sé que sea tan de mierda, güey. Claro, no sé, yo creo que hay empatía, ¿cachai? Que yo no lo tildaría como un guan de mierda, lo tildaría como un guan demasiado dañado nomás, ¿cachai? Sí, y que esos dañado, daños, sí. Y que esos daños han y creado... obsesivo. Palpico. Obsesivo, pero esos daños han creado una mirada egoísta del mundo. Y esa mirada egoísta le ha creado como patrones sociopáticos, güey. ¿Sí? Más que no, sí, Asperger. O autismo. Autismo, claro, lo que sea. ¿Cachai? Que lo encuentro más naive dentro de todo, güey. Sí, sí, claro. Es cierto. Claro, que igual tiene un problema, sí, es como un poco de autismo porque tiene esa cuestión de que piensa las cosas que son para nosotros, o para los adultos que están en criterio formado, entiendes cómo claro. Funciona el mundo de cierta perspectiva y él como que para él es ajeno. Que él no tiene sentido común. Claro, carece de sentido común. Es como, las cuestiones son así. Hay que buscar si alguien ha analizado psicológicamente. No, sí. Lo hablamos la semana pasada y... Tarea para la casa. Pero yo creo que sí, güey. Y que por eso digo que puede ser, y que está, es más... ¿Qué decolorada tu polera? No recuerdo que estuviera tan dañada la última vez. ¿En serio? ¿Cuándo te la pusiste esa? No me acuerdo, güey, pero... Es mi manera de... Creo que la última que te la vi fue en esa reunión en el bar donde siempre. Ah, hace tiempo. No, sí creo que lo hicieron en un programa, güey. Sí, Mario. Pero me parece que estaba más... No sé, a lo mejor le más Mario, solo ¿no? Alguna... No sé, yo desde que la recuerdo la tengo así. ¿A toda la vida? No, en algún momento se vio a Mario. Yo recuerdo haberla visto cuando todavía se veía a Mario. O quizás completaste la imagen de Mario en tu cerebro. Puede ser. El teatro de la mente. Claro. Bueno. Entonces, Elliot, maldito loco de mierda. Claro, acepta los exámenes porque él sabe que los puede modificar. Cortamos y ahí donde esta escena, que es súper cortita, o sea, esta sí, escena, podríamos decir. Están en un supermercado, bueno, un mini market, y el weón está jalando en el mini market. Ah, pero está loco. Es que como que el rato que estuvo en el hospital parece que fue mucho. Fue mucho, parece. Y necesitaba la mierda del tiro y ahí está Sheila. Y Sheila lo está mirando, ¿cachai? Entonces, claro. Y están al lado del cajero, o sea, están como claro. De aquí a la pared. Y ahí él sigue hablando sobre los bugs y él se autoproclama el bug de Evil Corp. ¿Qué es el error de Evil Corp? ¿Qué es el que va a hacer que Evil Corp colapse? Porque, claro, dentro de todo está dentro del organigrama de la empresa, está dentro del claro. Sistema. Claro, es el error que está metido entre dentro medio. Dentro de la programación. Y que Mr. Robot sería como el que lo descubrió como el bug, ¿cachai? El debugger. Claro. Que lo dejó ahí. Y lo está explotando, de cierta forma. Claro, y... Y va a pagar unos cigarros claro. Y una estas weas como de energía. Pero estas chicas, estas weas que son como... Un amigo toma caleta de esas. Sí, que son de este porte. Y yo antes tomaba. ¿Y cómo te dejan? Duran 6 horas. ¿Pero estáis prendido 6 horas? Pues estáis alerta. El problema es que el día no tiene 6 horas. ¿Pero te tomáis dos? Y hasta 4. ¿Dura? Sí, pues. Este depende del día. ¿Y cuando se apaga? Como un bajón de golpe. No tiene tanto crash. No es como una Red Bull, por ejemplo. Ya. No es como la cocaína. No sé, yo tomo Red Bull y nunca he sentido un... ¿Un bajón? No, el powerful de la Red Bull. Yo nunca tomo esa web porque claro, nunca he sentido la activación. Cuando digo tomo Red Bull, debo haber tomado unas 10 veces Red Bull, ¿cachai? O quizás un poco más. Pero nunca siento como el... La quizás activación. La Red Bull no te activa, tipo, tienes que entender que probar otra... Otra mierda. Como la cocaína. Como la cocaína. Voy a llamar a Sheila. Claro. Que me recomienda. Claro. Y... Tómate una... Monster. Puede ser. Bueno, y ahí, este, como decía Elías, trata de pagar con tarjeta y están sin sistema porque está la cagada. Ya está la cagada, pero eso no entendí. ¿Por qué están sin sistema? No sé. ¿Por el hackeo? No creo, weón. ¿O porque el hackeo reveló como que la weá no es tan perfecta y como que hay gente que quiso no seguir ocupándola. Es probable. Eso entendí yo, ¿cachai? Puede ser, puede que ser. Como que después el hackeo a Evilcore, como que no, mejor. Mejor elimino mi tarjeta. Claro. Eso bueno. Entendí, a lo mejor estoy equivocado, pero es que yo tampoco sé que si en algún momento hubo un hackeo a las weas bancarias o el hackeo de Evilcore fue tan bacán que cagó servicio bancario. Puede ser, no sé. No me quedó claro. Podría ser esa una mirada. Bueno, después Sheila se. Conversando con Elliot, sabe que Vera está preso. El pelado Vera está preso. Y le pregunta a Elliot si tuvo algo que ver. Elliot lo niega de muy mala manera. Le dice, no, ¿cómo se le ocurre? ¡No! Con esa forma, con esa cara de loco. Con cara de loco. Está clara que activar cara de loco. Claro, y están llegando como a los departamentos, a las puertas de sus departamentos, y Sheila le pregunta, oye, ¿qué le pasó a tu puerta? Porque la puerta de Elliot está forzada. Ah, ¿para de nuevo? Para variar. Y se mete. ¿Y quién está adentro? Darlene. La loca de nuevo. La niña con cara loca. ¿Cachai? Y está ahí sentada en el sillón. Qué buen casting, weón. Nadie es como normal. No. Y. Solo Gideon. Claro. ¿Cachai? La dura. Y el chino, mi personaje favorito. Y le hizo mierda la chapa. Como que se la desarmó. Y Elliot, en el primer capítulo, sí, creo que habla sobre las chapas, sobre picklocking. No, es cuando abre el baño. En el capítulo 2, y que no lo mencionamos. ¿Y qué hace en el baño? No, lo porque está. El... ¡Ah! Para ¿verdad? Rescatar a. Chile, que no lo mencionamos en el capítulo anterior. Claro, cuando habla de que el... latina, dice que. Que el hackeo perfecto. Que el hackeo perfecto. Porque es físico. Claro, y a diferencia del otro hackeo, se puede sentir. Claro, el cuando lo estáis logrando. Cuando lo lograste, bro. Claro, y Darlene tiene en la mesa de centro hecha mierda la chapa desarmada entera. Y le dice así como: si queréis que funcione, tenéis que comprarte una wea buena, básicamente. Así como, claro. Claro, y no me la hagas tan fácil. Claro. Y Darlene le dice que tienen que ir a una parte, la weá. De hecho, yo pensé lo mismo, ¿no? O similar, cuando Elliot explica a esta weá de que le encanta, de que la weá de la chapa es el hackeo perfecto, y que como lo primero que aprende un hacker o algo así. Yo dije, puta, el weón tiene un par de chapas con toda la paranoia que tiene. El weón debería tener una puta weá con digital, no sé, como la pantalla de tu oficina. Claro. O estas típicas weas que son como 9 llaves, weón. Una wea retinal, no sé, weón. Claro. O claro, esa wea como que tienen que ser dos weones a dos extremos distintos de la pieza girando una llave. Necesita Sheila siempre para entrar. Que weón tiene una chapa cagona. Bueno, la wea es que este weón se enoja con la mina y le echa cagando. No, tenés que irte la wea, pero weón, si tenemos que ir a otra parte. Sí, la mina como que queda descolocada cuando el weón le dice no, ándate, pero weón, y la weón, si te necesitamos, y la weón, no, chao, y la echa. Y el weón se va a la pega. Darlene para los mandados, weón. Es que es muy loca, weón. Igual de loca es él, pero el problema es que nosotros no la seguimos todo el tiempo. Entonces claro. No sabemos de por qué está tan chiflada igual que este otro weón. Debe estar igual, debe tener una voz interna igual de cagar. Sí, weón. Bueno, y cortamos a Ángela, la amiga de Elio la rubia, de cuerpo bonito que descubriste tú. Weón, muy bello cuerpo. Corriendo por el parque. Mira, ah, verdad. ¿Cachai? Y una escena bien entretenida que sí. Va un gallo corriendo y se le cae en la billetera. Que es muy cliché en todo caso, sí, como de las confusiones. Como una guay de Friends, weón. Sí, sí, eso mismo. Y al weón se le cae una cartera. Como una billetera, una cuestión. Y el weón la recoge y le dice: Señor, se le cayó en su billetera. Y el weón obviamente está como apurado. Y el weón dice: ah, sí, no, gracias. Sí, sí. Estaba corriendo. Y llega justo así un segundo después una vieja: no, deténgale la weá. Era su billetera. Sí, pues, y tú se la pasaste, una weá así. Estúpida rubia. Y la otra queda plop. Y así como queda claro. Como, claro. No, traté de hacer algo bueno y la terminé cagando. Como, yo creo que esa escena fue para sí. Erosionar más la confianza en las acciones propias de Ángela, porque ya partimos con claro, con la escena de la reunión. Claro, caché que se estableció en el primer capítulo, como dejándola que toma malas decisiones. Más la están cagando. La confianza en sus decisiones. Claro, y que se la están cagando. Claro, que quizás no de ahí, inmediatamente ella llega al departamento. Claro, Oli, y que Oli está hablando por teléfono con. ¿Cómo se llama? No buscamos el nombre nuevo, como la. Allison B. Sheila B. No, ay, Sheila, güey. Krista B. Claro. Y está hablando con su amante y le cuenta que le hackearon el computador y la mina le dice: oye, entonces este güey tiene fotos mías en pelota. Y dice: bueno, no, la buena, güey, ¿qué te importa? Te saltaste una parte, un momento que me gusta, que es cuando ella le cuenta lo que le pasó a Oli. A pero eso después, pues la mina todavía no llega. El güey está hablando con la amante, sorry, por teléfono. Me confunde. ¿Cachai? Le dice que lo hackeó. Le sí, dice, po. Me hackearon, weón, y tienen mis claves y toda mi weón. Y la mina de lo único que se preocupa y dice, este weón tiene fotos mías en pelota. Y le dice, claro. Pero weón, la única weón que te preocupa. Y ahí llega Ángela. Llega Ángela. Y le cuenta. Y le cuenta la weá que le pasó en el caminar corriendo por el centro, por claro. La plaza. Y weón le dice que no le extraña. Pero la loca no alcanza a contar la historia entera. Le cuenta que le pasó, que encontró una. Le interrumpe. Claro, pero le cuenta que se le cayó una cartera a alguien. Y que se la devolvió. Y que la devolvió. Pero eso no me extraña. Tú eres muy buena persona. Eres muy buena persona. Y a veces, y como que bueno, después dice, a veces demasiado. Claro. Como que la mina queda. Claro, pero la mina no le alcanza a contar, po. No, pero a la mina no le gusta la wea que escucha. Dice, pero ¿a qué te refieres con eso? Claro, es que ese es el tema. Y es buena esa bola porque el weón, como es un weón de mierda, no le importa lo que le está contando a la mina, ¿no? Sino que le está dando en el gusto. Le dice. Sí, no, pero obvio que tú lo hiciste porque tú vienes de mina. Es bacán. Y la mina todavía no termina de contar que la cagó. Pero yo siento que cuando el weón, lo último que le dice que ella igual es demasiado, como que de alguna manera le está confesando la weá. Le está diciendo. Ah, por supuesto. Como eres demasiado buena para que yo te esté haciendo esto. Yo te cago. Cagar, ¿cachai? Claro, y además. Sí, obvio que se lo está confesando. Y a ella le hiere más porque le dijo que era demasiado buena y ella sabe que se mandó una cagada por ser demasiado buena. O sea, básicamente demasiado tonta. Es tonta. O sea, inocente, naif. 5 minutos de capítulo y ya nos cagamos Ángela de un puente. Puta, lo único que han hecho es eso. Pero es que, bueno, te lo hemos visto en otras series que te dedicáis a aporrear un personaje. Está bien. ¿Cachai? Para que hagan algo. Para que pase algo. Po. Ahí tiene que venir como la. ¿Cómo se llama después? El como te das cuenta la weá. La epifanía. Epifanía, esa era la palabra. Epifanía. La epifanía, después de tocar fondo. Claro, tenéis que levantarte. ¿Cachai? Y el weón. Llaman a Oli por teléfono. Y es el rapero. Con la voz distorsionada. Track 2. Claro. ¿Tocaste la track 2? Sí. Me parece que le sigamos diciendo el rapero. Y no sabemos el nombre. Le vamos a decir el hacker. El hacker chino. Que fome. Rapero. Rapero. Rapero. Track 2. Rapero. Bueno, si tenemos a Duchi es rapero. Y una circo. La niña musulmana, si ningún personaje tiene nombre. Claro, y le pero dice, no, para ustedes les pasa eso también, ¿cierto? Sí. Que de repente se dan cuenta que ningún cuento tiene nombre en su mente. Claro. Si yo los nombres los anoté, no puedo decirlo. La rubia, la negra. La rubia, la negra. La loca. La loca. El jefe gay. La dealer. Pero si los weones de F Society, bueno, el guatón, el negro, la turca, la loca. El Mr. Robot. Porque es seudónimo. Slater. Yo le decía Slater. Cuando estaba viendo la serie le decía Slater. El único que tiene nombre es Elliot. Y Flipper para mí. Y Querty. Bueno, y le dice a. Oye, Gideon Godard. Sí, Gideon Godard. Pues. Que tiene 100 horas. ¿Cuántos son 100 horas? ¿3 días? Más. Son 4 días y 4 horas. Ah, ya. 72. Son 48 por 2. 26, tenés razón, son 4 días y 4 horas. Seco. ¿Cachai que el otro día? 4 días, 4 horas. 4 días, 4 horas. Marvel Hornets, weón. Marvel Hornets, que la otra vez lo hablamos en un capítulo. Estos gallos le dan mucho simbolismo al 4, que en algunas civilizaciones representa la maldad y la muerte. El número 1, el primero dentro de los números malditos de los 4, 8. ¿Cachai? Y el hecho de que el malo en Marvel Hornets, spoilers de Marvel Hornets, está representado por un 44. Es mega malo. Mega güey. Malo. Y este es 4. Son 4 días, 4 horas. Ah, mira. Capaz que tenga algo que ver con eso. Y parece que es asiático. Es muy Elliot de tu parte. ¿Cachai? Activar la cara de loco de Roberto. Iré a por mi morfina. No, pero está. Pero qué buena lectura, güey. No cachaba eso. Puede que tenga alguna significancia y el hecho de que sean asiáticos, ¿cachai? No, no me extrañaría, para nada. Porque los chinos miden el tiempo igual que nosotros, o igual que los años de Mancoma en el 5000. No, ¿sí? Tienen su propio calendario. Sí, pues, pero la hora la miden igual que nosotros. Sí. Ah, probablemente, sí. Los años no. Claro, son las 64 para las 1000. ¿Qué? La hora es la misma. Ok, luego de eso, nos encontramos con Gideon. Pero el hacker le dice lo de las 100 horas y no pasa nada más. Le dice, le dice, tienes 100 horas, pero es que ahí es donde yo estoy perdido. No sé si. No, sí, le dice lo que tú crees que dice. Que tiene que poner el track 2 en el trabajo. En el super, claro. Que es meter ese CD cagón en All Safe. Perdóname, pero yo, incluso antes de ver Mr. Robot, en mi puta vida hubiera metido un disco de mierda en mi computador. ¿Estás seguro? Sí. Yo sí lo hubiera hecho, man. Igual, uno es huevo. Sí. Me lo tendrías que haber pasado tú y decirme que era. Pero, bueno, era un disco de música, ¿dónde le ibas a escuchar? No, ¿en tu equipo? No lo escucho nunca. Si lo hubierais comprado el CD al loco que no lo hubiera comprado. No, pero si lo hubiese comprado, ¿no lo habría escuchado nunca? Nunca se lo hubiera comprado. Te lo puta, Elías, weón, yo estoy seguro, seguro, seguro que lo hubiera escuchado. Hay un equipo en el living. Y habría sonado, weón. Te apuesto. Bueno, pero en fin. Pero no lo hubiera puesto en mi computador nunca. En claro. El computador que tiene ovejas mecánicas dentro de sí, jamás se lo hubiera puesto en riesgo el proyecto. El proyecto de ovejas mecánicas. Sí, claro. Ya, y la cuestión es que le dicen... No revisen mi historia webcam de computador. No revisen. Hola, chino, que nos estás mirando. Que tiene 100 horas. Te cuento que somos un reality en China. O mi vida es un reality en China. Sí. Hay un montón de chinos enfermos. ¿Te acordáis de este weón? ¡Elías! ¡Elías! ¡Elías! Este weón que le robaron un computador. Y no sé si cachan esa como aplicación que le instalan los computadores que está tirando como pantallazo. Sí. Donde te dice dónde. Por el GPS te dice dónde está. Ah, ya, sí. Entonces este weón fue a la PDI y mostró: y aquí está mi PC. Nosotros no entramos a población. Entonces, por esta aplicación, le empezó a tirar pantallazos de la webcam. Y el weón empezó como en Portal Net, empezó a hacer como un blog de la familia que tenía su computador, que eran puros guatones, no sé, por los Núñez, ¿cachai? Eran puros guatones y era como, hoy día es los Núñez. Guatona cerda se puso a ver ropa, comiéndose un completo, y salen como las fotos. Mira, no me acuerdo el caso específico, pero lo he visto en varios casos, por ejemplo, que roban un celular y la wea tiene para mandar las fotos a una nube. Y el weón recibe las fotos de... Sí, de lo que robó el celular. Sí. Y dice, aquí está el weón con su mina, no sé dónde, en el living de la casa. Claro. O el weón aprendiendo a ocupar la cámara y sale esa típica foto weona que sale como tu cara de forma. Que sale como esto. Claro. Bueno, aparece Gideon, uno de mis personajes favoritos, porque es el más normal. Sí, asumí que era tu personaje favorito, o uno de los. Es bacán, weón. Porque es un jefe buena onda. No, es porque es un weón normal. ¿Te vistes como Gideon? No, no soy tan estiloso como Gideon, weón. Tendría que ganar como el cuádruple de lo que gano. Ya, muy fancy como Gideon. Ese, el cuádruple tampoco es tanto. No sé, como 4 veces, pues, weón. 4 veces lo que gana ahí. 4 veces lo que gana, harto, 4 veces sí, lo que gano yo, pues, weón. Sí. No, yo creo que Gideon gana más, pues, weón. No, gana mucho más. Pero si fuera por comprarme pura ropa, igual. Claro. Ah, ahí te creo. Siguiendo, no para tener el estándar de vida de Guille, tenía que ganar como 10 veces lo que gana. Un cero más. Claro. Y. Qué lindo sería. Sería bonito. Nunca pasará. Sería casi un sueldo mínimo, ¿no? Como trabajar sería... en un call center. Bueno, no, a mí me gusta Gideon. ¿Sabéis por qué me gusta? Porque es un personaje normal. Cuando en todas las series de televisión el gay es el weón raro. Estoy de acuerdo. Y en este el gay es el weón más normal, bueno y puro de la serie. Showrunner de Mr. Rod es gay. Es una figura paterna. ¿Sí? Lo apuesto. Ah, ya. Yeah. No, él cree, está postulando la teoría. Es casi una figura paterna, ¿cachai? Claro, es el weón que tú querís conversar horas sobre con todo, weón, sobre todo para mí es en este capítulo. Donde el weón se... O sea, lo que vamos a hablar más adelante. De lo que vamos a hablar ahora. Donde el weón como que se pone como una figura paterna. Sí, claro. Se establece como el punto, la normalidad dentro de la vorágine que es... Aparte, dentro de todo lo que ha ocurrido, no sé, po, a Andrea le echaron de la reunión, ¿cachai? El weón siempre muy... Sí. Po. Como mantengamos el equipo unidos, cabrón, si somos los que somos, weón. No nos podemos dividir. Pero tampoco toma... En ningún momento se caricaturiza ni siquiera esa postura, ¿cachai? No, pues no es el jefe ridículo. No es Michael, estaba pensando en lo mismo. No, pues. Claro, bueno, y está dando una charla al equipo, así como una charla al equipo que hablemos que son el chino de Dexter, chino, Andrea, Duchi y Elliot. Duchi no se casa ahí. Sí, me llaman. Duchi está ahí solo por ser el novio de Andrea. Claro, llamemos a este weón a ver qué pasa. A ver qué mierda con su track 2, weón. Y el weón, claro, está tuiteando. Ya escuchemos tu weón. Y. Elliot como que se abstrae de la conversación, ¿cachai? Está como divagando y Gideon como que lo, o sea, que dice, Elliot, te estoy hablando a ti, ¿quieres ir a cenar? Y lo invita a cenar a su casa, que sea para celebrar, así como para darle un a mis empleados favoritos, claro, son como el Duchi es de sus empleados favoritos. Eso me extraña mucho. No, es porque un plot hole. Está ahí por lolear con la mierda, porque igual lo tenía que invitar, weón. Sí, claro. Y Elliot se excusa, como siempre, Y ahí les pide a los chiquillos que salgan. Claro. Denme un segundo. Y trata de indagar en la vida personal de Elliot. Le dice, no creáis que no me di cuenta que estáis todo moreteado, weón. Claro. ¿Qué weón te pasa? Claro. No, pero le dice, no, gordo, ¿cómo es específicamente? Le dice, pero... ¿crees que puedes venir así y esperar de que no te pregunte? Que yo no me dé cuenta, básicamente. No, pero le dice así como, ¿y esperar que yo no te pregunte por tu vida? Y vos le dices, no, espero que preguntes por mi vida. Espero que no preguntes. Espero que no preguntes, no, sin ofender, le dice Elliot. ¿Cachai? Claro. Pero espero que no preguntes. Y vos queda plop. Y ahí queda. ¿Cachai? Otro jefe le decía eso, güey. No, te manda la mierda, te manda la mierda, güey. Elliot va a su cubículo y está... Nada más y nada menos que Mr. Robot sentado en su escritorio. Detrás de su PC, weón. A la vista de todos los otros empleados. Claro, y el otro weón, chucha, weón, ¿qué está haciendo este weón aquí? De hecho, le pregunta qué está haciendo. No, y le mira el poto a una mina. Mr. Robot es chorizo. Sí, weón. Slater, weón. Y le dice que tienen que hablar, juntarse con Darlene, ¿cachai? Que tienen que conversar por el tema del plan y la weá. Y Elliot le dice, no, weón. ¿Cómo quiere echar? Claro, le dice, no, weón. Le dice, mira. O te vais conmigo, me quedo aquí y hago una escena y todos los buenos cachan, o te vais conmigo a un bar y conversamos. Elige tú. Cómodo, pues. Y ahí, corte y están en un bar. En un bar. Donde Mr. Robot se está tomando un Apple Tini. Que es muy rico, por lo demás. Sí, muy gay. ¿Qué tiene un Apple Tini? Yo el Apple Tini lo empecé a tomar cuando veía Scraps. Porque JD tomaba Apple Tini, pues. Se me olvidó. Y bueno, durante 9 temporadas lo hueveaban porque era un trago terrible maraco. Cosa que es verdad. Y un día me compré la copa especial de Apple Tini y se hace con... Esa típica copa como que ultra sí, bien. Así de Martini. Sí, ¿cachai? Larguita, sí. Y es... ¿Y así como de líquido? Pues entra muy poco. Licor de manzana. Apple. Con... Puede ser con vodka. Con doble C, con la hueá del Martini. ¿No hay un Martini adentro? No, ya Martini. ¿Y cuando JD le dice el Hot de Tini? Es porque le echa un poco vodka, claro, porque hold the tini. Sí, tenía que operar, entonces. qué bueno que te acordaste de esa mierda, weón. Sí, yo veía Scraps y JD era mi favorito. Holding the tinis. Hold the tini. Bueno, y. Está Mr. Robot tomándose una Apple Tini. Y le dice, ya tomemos la weá, te tomas un trago. Es muy gay la Apple Tini. Es bastante gay, weón. Vos decís. ¿Pero sabes bien? No debía haberlo dicho. Sí, no, es súper rico, weón. Es un trago, weón. Es rico la Peltini, weón. ¿Cuánto podía hacer mierda tomando Peltini? Sí, pues holding the tinis, lo que pasa es que es como un martini, que ya podía catalogarlo de estiloso, pero tiene como un color verde agua. Sí. Entonces sí, ya es... No, y es suave, es igual de champán. No, lleva una... ¿Una cerecita? Una hueadita. Pero ya es un marraquino verde. Sí, un marraquino verde. Ya, entonces Mr. Robot está tomando una Peltini. Y Elliot también pide una Peltini. Claro, pero creo que Mr. Robot se lo recomienda. Sí, Mr. Robot le dice: tómate, sí, pide uno de estos. Y, dice, ya, pide, y se lo manda a Elliot. Así de claro, uno. Y Mr. Robot le dice: como que chuchan, saborealo, no queréis ni conversar. Claro, y ahí Mr. Robot le dice que sin Elliot no hay plan. El plan es con él. Es con él. Y volvemos a lo que decía Elliot al principio: de que él es el bug, él es el error claro. necesario para que esta wea colapse. Claro, y. Le dice, si no vaya a estar, se acaba esta weá y queda aquí. Y le dice, eres como libre. Nos encontramos con esa escena y Elliot se ve liberado, digamos. Entonces, claro. Empieza la libertad de Elliot. Que liberé de F Society. Sí, weón. Claro, y ahí es como... No, acuerdo la canción que le ponen, pero es terrible, bueno. Parece que ni siquiera una canción, es como musiquita, ¿no? Puede ser como un incidental. Claro, me recuerda como a Spider-Man 3. No es tan exagerado. No. Pero Spider-Man 3 es ridícula. Pero de cuál, no, estamos hablando de Spider-Man 2. No, Spider-Man 3. ¿Cuando sale con la camisa negra de eso? Ah, pensé que hablabas de Spider-Man 2 cuando... Como que... Bueno, Rainbows are falling... No, ah. No. No, la 3 es cuando es el bacán. Porque va con una weá de Starbucks, weón. Claro, ah, entonces... Que de hecho lo hice en un monólogo, weón. Cuando dice... No. Elliot. Sí, pues, no, que habla un monólogo completo de que podía hacer muchas cosas entre ellas. Que puede ser normal tener novia. Claro. Ir a reuniones. Ir a comidas con el jefe. Claro. Y tomar Starbucks. Tomar Starbucks. Corte directo. Claro, y en la oficina de... Central Park. No, por Central Park. Por el... Como por la quinta Times avenida. Square. Con la wea. Claro, y... Acepta cenar con Gideon. Va a la oficina de Gideon y le dice, ya, sí, sabes que voy a ir a tu cena, la cuestión. Y después se va. Gideon queda extrañado. Se levanta. Va de su secretario y le dice, ¿estaba tomando Starbucks? Y ahí como que corta la escena. No, no, pero acuérdate que le pregunta si puede ir con su polola. Ah, si puede ir con su polola, ¿verdad? Claro. Sí, verdad, sí, verdad, verdad. No, pero que a más pronto. Claro, sí, que, o... sí, ¿qué? ¿What? ¿Qué pasó con este weón? Es muy raro. Bueno, ahora, han pasado 10 minutos. Lo que me, ¿eh? Eso, lo que me da risa es que de una salida de 10 minutos, ¿cómo dices tú? El weón como que se desconecta de todo, es capaz de... Es sociópata, weón. O por lo menos... ¿Ah? Es sociópata, weón. Apaga el problema nomás. Deja de ser importante el problema en ese instante. Yo creo que él mismo sabía que se estaba autoengañando. Puede ser. Que no haya estado totalmente convencido. Y siempre quiso ser como... ¿Libre de la weá? No, siempre ¿de quiso. Society? O sea, su anhelo ser normal, pues yo creo que cualquier persona que tiene un grado de no de anormalidad anhela ser normal dentro de los parámetros que uno maneja. Yo creo que es que esa típica momento en el que tú decís, no, si dejo de hacer cualquier conducta, ¿cachai? Claro. Pero te dura como que 5 segundos. Claro, bueno. La cosa es que cortamos a un contrariado Oli tratando de como... titubeando entre poner el CD... ¿Pongo el tractor o no lo pongo? Y de finalmente, no poniéndolo, lo saca, cierra y justo llega Ángela. Y le dice, oye, todavía estoy guayando con ese CD y la weá. Sí, estamos, pero ya está todo rayado, dice. Ah, claro, porque se supone que no se escuchaba... Claro, no se escuchaba. De hecho, no se escuchaba la pista, pues, ¿no? Sí, nunca nadie pone la música en la serie, por lo menos. Nunca se escucha el hip hop del rapero Hacker. Luego nos vamos a Wellick en su barato departamento. Eligiendo una corbata, creo. Ah, no, se está como vistiendo, sí. Y está mirando Instagram. Del joven y aparentemente homosexual. Secretario. Secretario del CEO de la compañía. Llamado Anwar. Sí, Anwar. Anwar. Es como árabe ese nombre, por lo que entiendo. No sé. No sé. Había un personaje de Skins que se llamaba así y era como turco. Es como turco, no, sí. Así, sí. No sé si es turco o árabe, no quiero ofender a nadie, así que ahí. Gay. No, por eso digo, no quiero ofender a nadie. Es un hombre gay. Pero secretario gay. Sí, claro, gay. Y se está arreglando. Llega su embarazadísima mujer y le pregunta qué onda. Y le dice que va a ir a un club. Y dice el nombre. No. ¿Me pasó solamente a mí o su esposa está demasiado rica, weón? Es bonita la esposa. Está demasiado rica, weón. Es que es embarazada. No la veo así como una mujer muy rica. Porque tiene, no sé. Es medio Angelina Jolie. No sé, pero su cara, weón. Como... Tiene una cara muy como... Tiene una cara muy bacana, muy weón. Sexual. Con la boca. Sí, sí. Tiene un rostro como, muy como media pornográfica su cara. Claro. Pero tratada, por supuesto. Claro. Sí. Sí. Y le dice si acaso es necesario que vaya al club. Y le dice que sí, que es necesario. Y dice y ella lo cuestiona y le dice, ¿es necesario para ti o es necesario para nosotros? Y ahí él la toma violentamente. O no tan violentamente, pero bruscamente le dice que... Yo soy nosotros. Yo soy nosotros. Claro. ¿Cachai? O sea, todo es para nosotros. ¿Cachai? No es nada por mí. Y... Se va... ahí corte y aparece Elliot pidiéndole a Sheila de la forma más extraña, awkward es la palabra, como incómoda, de que sea su novia. ¿Cómo se lo pedía, güey? ¿Cómo se la tiraba, no? Le dice así como, no, me invitaron, quería ir a comer. Pero tienes que ir como mi novia. Quería ir como mi novia. Y le mira, le dice, ¿me estás pidiendo por oleo? ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? Con su cara de loco. Con su cara de enfermo, así. Saludos para la Fer, fanática número uno del Care Loco. Del Care Loco, te gusta Rami Malek. Rami Malek, pero le encantaba, ¿no te acuerdas de él? Sí, pues. Es que no estuvo en ese... No estaba ya en esa conversación. Y... Claro, y ahí... Sheila le dice algo de como si no, como que no me conoce, una cuestión así. Claro. Y él dice, no, como que te conozco, y empieza a recordar todas las weas de los hackeos que le ha hecho, todo lo que sabe de sus redes sociales. Y lo tiramos como monólogo eso. Claro, monólogo en la cabeza pero de pero mientras él está con eso y él está hablando, Sheila lo sorprende. Y claro, como que lo interrumpe, que creo que lo hablamos en el análisis del primer capítulo, o sea, interrupciones a Elliot. Que interrumpe pero el monólogo. Que interrumpe el monólogo y le dice, no hablo de lo que aparece en las redes sociales. ¿Cachai? Le habla al monólogo. Es lindo eso, man. ¿Cachai? Y le muestra como unos bordados, una cuestión claro, así, le muestra extraña, como pintura. Algo de ella íntimo que él no sabe. Claro, creo que hacía bordados. Hacía bordados, sí. Le dice, no, esto yo no lo publico en ninguna parte. Y que eran como bordados que tenían relación. A veces eran cosas que tenían que ver con. Como cosas de ellas de niño. Claro, como cosas muy privadas, muy íntimas de ella. A veces cosas como... que parece, no lo entiendo muy bien, pero a veces eran como cosas que no eran precisamente telas de bordado, sino como sábana, pedazos de ropa que significaban algo. Claro. ¿Cachai? Había más que solo... No eran solo telas compradas para hacer un bordado. Había como tenía recuerdo, como un sentido. Sí, ¿cachai? Claro, y ahí Elliot. Es bonita esa escena, bueno. Incómodamente le pregunta si le puede dar un beso. Y ella le da un beso. Para la próxima no me pregunte. Para la próxima no me pregunte. It's lame. Es penoso. Ya, yeah, Chela. Buen personaje. Bueno, por fin se arma como personaje. Sí, de poquito se va. Rápido, sí, ¿eh? Sí, sí. Es capítulo 3. Es que ¿cuántos capítulos? 10. 10. No, sí, está bien. El primer está bien. Traten de engrosarlo más posible los personajes. De hecho, volvemos a Welly, que otro personaje que está ganando así un. Se está transformando en un. Andrea Bahamut. En un Bahima. Claro. Personaje. Y está fuera, y de hecho pasamos a Welly, que está a las afueras de este club gay. Y justo sale Anwar. Con sus amigos. Con sus amigos. Y dice. Awkward. Lo llama, señor Welly. Y le dice, ¿qué hace allí usted? Estoy aquí por ti, le dice. Ah, conchetumadre. Ven para acá. Pero si usted es casado, y la weá. Y lo besa. Cállate y bésame. No le dice. Bésame. ¿No le decía, eres hermoso? ¿Le da un beso? No me acuerdo si le dice que eres hermoso. No, parece, puede que sí. Parece que le decía algo así como eres hermoso. Que sé, pero con una emocionalidad de una taza de café, pues bueno. Claro. O sea, bueno, es sueco. Bueno. No, y aparte que el buen en verdad lo está haciendo por pega. Sí, pues obvio. Pero no disimula nada. Nada, si ni siquiera trata de hacerlo un poco. Mira, emocional. Voy a pegar un... ¿Otro carril? Sí, pero este carril tiene más que ver con no conocer a la gente, ¿no? Este es como un carril un poco alien de mi parte. Ya. ¿Será la forma tradicional en la que un gay de closet, no estoy diciendo que él lo sea, pero que lo está actuando, aborda a un gay más asumido? ¿Como desde de la timidez o así como desde lo...? No, desde la frialdad, así como vamos a tirar por negocios, así como... puede ser, que no sé. Y que por eso Anwar se lo compra así... Sí, entonces por que eso. Anwar sabe que se lo va a hacer. No, básicamente, no por negocios, por... Pero por... que es un buen de closet. Es como, o sea, salgo a menudo a comerme gente, pero que nadie lo sepa. Trata de hacer la piola, ¿cachai? Aguard se la cree muy fácil. Aguard. El premio se lo trata de hacer fácil. Howard Hughes. Howard se la compra muy fácil. Claro. Y puede ser, claro, que ahora, como que él entienda que el web de closet, claro. Se lo está haciendo ¿será fácil? ¿Será como una dinámica habitual esa? Insisto, esto tiene que ver con el hecho de no entender nada de la vida. Claro. Yo creo que sí. ¿Cómo se llama el weón que salió, que era gay ahora, senador? ¿Hay un senador gay? ¿De ahora Chile? No, ¿o senador era diputado? No, ¿que lo encontraron? ¿No? ¿Le sacaron una foto? Ah, era diputado, parece. ¿Diputado? Sí. ¿Cómo se llama? No, bueno, él. ¿Ya? Él era de Ceroni. Ceroni, claro. Ceroni. Yo me imagino que es algo así, ¿cachai? Claro, que es bien al hueso. Al hueso. La ex alcaldesa de Serena, yo soy de Serena, Adriana Peña Fiel. En Serena hay una disco gay que se llama Arcángel, que durante muchos años, hablo de los 90, permaneció así como en las sombras, weón, de la periferia serenense, weón, hasta que la ciudad alcanzó esos lugares y se convirtió en el centro. Discoteca gay, pues, weón. El tema es que la loca dejó de ser alcaldesa y el único lugar donde la podía encontrar era ahí. En su casa. Pero nunca sale en ningún lado. Yo voy específicamente a lo que dijiste tú, así como con la convincencia. Convicción. La fealdad, convicción. No, me refería así con como cuando tú eres convincente en algo. Con la convicción, no sé, con la... no sé. O sea, siendo convincente como una taza de café. Ah, ya, con la emocionalidad. Con la emocionalidad de una taza de café, va y le dice, yo estaba aquí por ti, eres hermoso, no sé, guau. Claro. Y el otro se la compró porque, claro, o sea... Pero aparte, igual estamos como en una disco, güey. Y el loco viene copeteado, ¿cachai? Anwar venía saliendo de la disco, no iba entrando. Howard está hecho mierda. Venía puro weyar nomás y ya... Ya, para que... este weón tiene cualquier moneda, aquí... Está rico. Está rico, igual, pues sí, igual Welling no es un weón feo, no es el CEO, güey. No, está rico. Ya, entonces ya. Pero no sé si me engañaría. Espérate, ¿dónde llegué? Le plantaba el beso. Claro. Y ahí saltamos a la fiesta de Gideon, donde están en la puerta antes de entrar Elliot con Sheila, Andrea y Ollie. En un momento relativamente incómodo, en la espera de que les abran la puerta. Y es como, tú eres... Claro, lo incómodo es que Sheila apareció de la nada como la novia. Claro, y Andrea le dice, ¿crees que sería... No, Sheila parece que le dice, ¿no crees que sería bueno que nos presentara? Claro. O Andrea, no me acuerdo si fue una de las dominantes. Una de las dos le dice, sí. Y bueno, ahí incómodamente las presenta. Hola, soy Oli. Hola, Andrea. Y ahí llega el chino Y llega el chino. Me encanta. Sí, buena cabro. No, el chino, claro, buena cabro. ¿Hace cuánto están esperando? Y va con un terno. Digo, el buen terrible elegante. Y Oli como que le dice el lindo terno. ¿Sí? Claro, digo, un bonito traje. Qué grande el chino. Y el buen, y la única línea de diálogo que tiene en toda la serie. Y Oli se impaciente, le dice, puta, llevamos mucho rato esperando porque, claro, sintió la incomodidad del momento. Y dice, no, pero tranquilo. Además que el buen, siendo que es Dutch y todo el cuento, tiene el tremendo problema, pues. No, además, claro, está. Sí, pues la está pasando mal. ¿Cachai? Pero bueno, está mal. Claro. ¿Cachai? Tiene la weá del disco culiado, la amenaza. La amante. La amante se está cagando su polola. Toda la weá. Y ahora está con un chino culiado, con un chino por la puerta. Y con este weón raro, enfermo, con su mina que llega un día, weón. Que obviamente están en droga los dos. Claro, que weá de mirarlos y olerlos. Bueno, la weá es que abre la puerta con sus paños culiados. Con sus paños pintados con teca, la chucha. ¡Abran la weá! Estoy rodeado de puro loco. Bueno, y ahí Harry abre la puerta. Yo soy el héroe de esta historia. Hoy sería bueno una weá como con los. Solo con Oli. Donde Oli sea el héroe. Bueno, la weá es que Harry. Y muestra que le gustaba mucho el rap. Claro, es que por su vida se fue al suelo por su pasión por el rap. Dejó de ir a las batallas de banda de Nueva York. Bueno, la verdad es que abren la puerta, un portal típico así como de Nueva York, con estas como de departamento culiado gigante. Pero como de bodega, así, ¿cachai? Como que... Pero como el departamento de Fear Under Devil. No, pero ahí no es un departamento. Pero ¿cachai? Que es como sí, esa, de esa postura... la película mala. Sí. Esa postura, sí, ya. Pero esa postura, esa weá es como que los departamentos de parece los más caros. Son estos como... Hechos pico. Weas como de empresa, como son de... Como galpones. Donde normalmente habrían puros chinos cosiendo weas. Es que no... ¿Entendí? Es que al final... ¿De dónde vamos a tener más espacio en Nueva York ahora? Po, qué po, está lleno de gente. Po. Sí, pues en un hangar, culiado. Transformaron las weas... Son como hangares, weas. Transformaron las weas industriales en weas habitacionales, ¿no? Pero a un precio de... De oro, po, de diamantes. Y ahí vive Gideon Goddard. Gideon con Harry. Y le dice, disculpe, chiquillo, está mal el timbre. Dice, corta. Haberlo dicho antes, francés de mierda. Gideon no les dijo que estaba malo el timbre. Bueno, y ahí entran, conversan. Qué típico, nunca le ha pasado eso. Me ha pasado como 800 veces. Por eso no toco el timbre. Esa weá de que va y toca el timbre y después te dicen, no, el timbre está malo. Por eso, no hay que tocar el timbre. Bueno, entonces. Él no toca el timbre. Aparte es molesto, weón. Como que está ahí. ¡Ay! Suena un. La weá tiene como que... una puerta de prisión abriéndose. Sí. Cojo, no vaya. Vienen a conversar como. Harry le pregunta a Andrea y a Oli, ¿cuánto tiempo llevan ustedes juntos? La mina dice 2 años y el güey dice 2 años y medio al mismo tiempo, como chucha. Y Harry fue, ok, y ustedes, le pregunta a Elliot y a Sheila, hoy día, dice. Ok. Güey, de carrete vale bongo. Claro, así como, qué chucha. Y ahí le dice, voy a conversar con los gays que son más normales. Claro, y le dice a Elliot, no, pues si es Harry el esposo de Gideon. Ah, pensé que era el chino, es que preguntó. No tengo razón, era Harry. No tengo ni idea cómo se llama el chino, güey. Y le dice, llega Gideon como al rescate y dice, Elliot, necesito tu ayuda en la parrilla. Al weón que le pide ayuda en la parrilla. Sí, porque algo que obviamente jamás ha visto una parrilla. Bueno, y le comenta que todavía tiene sospechas con el tema de... Puta, que le da a Gideon culiado, güey. Le dice, puta, sabes que todavía estoy preocupado con esa weá. Y... ¿Cachai? Y quiere descartarlo descarta a Elliot porque no siente que no tiene ningún motivo para ser él. Para hacerlo, claro. Claro. Y Elliot le miente y le dice que lo hizo por la compañía y le mete como una... Se pone la camisa. Claro, entre comillas. Y Gideon se emociona y Elliot piensa... Pero creo que le dice algo así como que no te podía defraudar. No podía defraudar. Puta, Gideon, man. Elliot le dice esa wea, y Gideon dice. Pero Gideon cae. Claro, y Elliot dice, voy a tener que dejarlo que me abrace, ¿verdad? Sí. El voz en off. Y lo abraza. Creo que es primera vez que se deja así como. Es el costo. Sí, el costo de que le compren su bullshit. Mentiras. Bueno, y ahí pasamos a como avanza el carrete. Porque no sé si lo habíamos hablado antes, pero como que cada vez que alguien trataba de abrazar. Es como no touch. Eso, era eso, ¿cachai? Así como es chucha. Y como que la gente reacciona como, ah, chucha, me cae. Es tu regla, es tu regla. No le gusta que te toquen. Loco, bueno, Oli lo hace el loco culiado. ¿Verdad? Le hace como. Ah, ¿verdad? Reacciona así de la peor forma que puede reaccionar una persona cuando la toca a otra. Digo, no, que baila, weón. Claro, así, no me toques. Ya, bueno. Y está Elliot y Andrea recordando su infancia, conversando. ¿Verdad? Que ahí te das cuenta que son amigos de hace. Claro, mucho que se arrancaban para distintos lugares y que recorrían cuando eran chicos. Decía, y en ese tiempo no había Google Maps. Porque se habían ido como. Se perdían. Habían salido de clase, no habían ido al colegio y habían ido como al creo que querían ir al MoMA y terminaban en otra wea. Claro, y Elliot dice que se podía acostumbrar a vivir una vida normal. Claro. Llena de fiestas. Conversaciones sobre la infancia. Esto es ser adulto. Claro. Y en ese momento le suena el celular a Elliot. Lo revisa y cambia su semblante. Anne le pregunta, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Se para Elliot, preocupado, consternado, prende la tele. Pero care loco. Care loco, claro. Decían, o se mostraba, no me acuerdo. No, muestran el texto. No. Solo lo ve él. ¿Ni quién se lo escribió? No. Nada. Nada. Ya. Lo que es nada de ropa. Y tenemos varias teorías de quién podría haber sido, pero lo que me da risa de esta escena, un comentario tonto, son los otros dos grupos que se ven de fondo, quiénes están con quién. Está Gideon con Oli, que no sé qué chucha estarán hablando. ¿Y están, tú quién eres? Le pregunté. Están hablando de Coldplay, boy. Claro, tú trabajas para mí. Y más al fondo está Harry con. ¿Con el chino? El chino y la. Y Sheila. ¿Y Sheila? Claro. Le digo que yo. Como que lo primero que sería esa conversación, como. ¿Y tú a qué te dedicas a Sheila? Claro. No sé, ¿qué le dice ella? Tráfico de drogas. Yo imagino que ella aparte así como que habrá estudiado así como arte, alguna cosa así. Enfermería, no sé. Pero una buena conjetura. Quiero imaginar que tiene así como un estudio en arte, alguna hueá. Para darle validez a sus sábanas. Una hueá de muertos de hambre, no sé, audiovisual. Claro. Soy comunicador audiovisual. Estoy a un paso de ser un narco. Le llega el mensaje, prende la tele. Si la plata es suficiente, compadre. Compadre. Y se ven las noticias. Es un televisor sote. Claro, pero sí, en la casa de Gideon. En la casa de Gideon, pues. Eso que no habéis visto el home tutor de la pieza. Claro, no va a tener una tele de tubo, pues, weón. Y le dice, y se ve como las noticias que están informando que se haya descubierto información. En estos mails filtrados. De por que, el hackeo de. Por el hackeo de F-Society, de que la. El hombre arrestado. No, claro, pero el. ¿Colby? Claro, pero el la filtración de material tóxico que se ocurrió en esa cuestión habría sido encubierto directamente por Terry Colby. Y creo que decía altos ejecutivos. Decía como Terry Colby, 5 personas así fueron los que sabían, y el buen como que había. Pero, una pero claro, era como el gestor o uno de las cabezas, el encubrimiento. Como claro. Jovino Novoa. Claro, esta weá es demasiado cara de arreglar, así que hagámonos los claro, fue claro. Como eso, la decisión. Y están Elliot y Andrea mirando esta cuestión, y ambos, la mamá de Andrea y el papá de Elliot. ¿Ahí ella lo contaba? Sí, porque Elliot se va. Elliot se va. Y la Andrea lo justifica. Y todo así como, ¿pero qué pasa? El Oli le dice, Te acompaño. Y la mina le dice, no. Y todos buscan explicaciones. Y la mina dice, por culpa de esto, nuestros padres... Fallecieron. La mamá de... De Andrea. Y el papá de Elliot. Por estas filtraciones. Por esto que les causó... De derrames que tiene que haber sido en Evil Corp. Una oficina específica. Así claro. Como... Evil Corp Chemicals. Químicos. Claro, probablemente. Y ahí les dio... Leucemia. Cáncer a la sangre. Y ahí el monólogo de Elliot dice algo muy importante. Con, ¿qué dice? De que encontraron su bug. Claro. ¿Verdad? Claro, encontraron su bug. De que encontraron su bug. Que es el tema central de este episodio. La pérdida del padre. No, el bug. El papá enfermo, muerto, que por culpa de esa enfermedad dejó de hablarle y dejó de ser su padre. Y por esa mano tirando un puente bajo. Ese es todo el combustible de Elliot siempre en su. No, yo creo primeramente que... sí. Yo creo que sí. Primeramente. Pero es que después vemos algo muy importante. Justo después. La escena que es como una especie de flashback extraño. En la banca de la estación de lo había buses. Olvidado. De verdad, el paradero. Un paradero, claro. Está la mamá de y un joven Elliot y su madre, que ya la habíamos visto en el primero o segundo. Probable que sí. Al parecer en el primero, claro, no en el segundo. Y que lo basurea. Están hablando sobre lo que aparentemente ya fue la muerte de... Claro, papá ya está muerto. Está muerto. Papá era un cobarde. Eso dice la mamá. Como que la mamá está súper así como que... Está súper enojada, güey. No sé si... Claro, entre enojada con el papá por la forma en que murió. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Está como decepcionada, no sé, es como que... Ya no lo amo, es como una wea así, como que ¿por qué lloraste? ¿Por qué lloraste por ese perdedor? Claro, no puedo evitarlo, dice. Claro, decía, estamos mejor sin él, es como claro. Que todo así como que... Muy en mala con... con el papá. Con el papá, claro. Y ahí se ve, claro, y la relación de la mamá es bien abusiva con... Sí, con yo creo que eso sería como la segunda botella de combustible. Esa es la otra parte, ¿cachai? La relación con la mamá. Es que es una mezcla de dos cosas que dan como resultado de un niño normal a un Elliot. Yo creo que en algún momento vamos a ver cómo era Elliot antes. Sí, pues. Quedarse un cabrón súper normal. Pero aquí sentado en la banca se ve bastante normal. Claro, y después, y la escena es súper bonita porque después pasa para la micro, como dejan los pasajeros, claro. Se va y está Elliot grande. No, y hay una reflexión en la voz en los de Elliot ahí también que dice algo como: las cosas pasan, estoy mintiendo, las cosas pasan y algo queda, bueno, y queda el weón grande hecho mierda. No recuerdo. Bueno, y. Cortamos una parte bien tierna también donde está Willick follando con Anwar. Anal. Porque así lo hacen los gay. Ah, pensé que era tu variación de Anwar. Anal. Con Anwar. Anual. Quisieron tratar de hacer lo más obvio posible. Anual. Anual. No, pero tiene que. Ya, Anwar, entonces. Ya, bien. Todos pongan una doble. Claro. Y mientras ya. Anar. Terminan. Pero, ¿es Elliot? Follándose al huevo. Follándose. Elliot, dale con Elliot. Dale, güey. Willick. Es Willick el activo. El activo. El activo. Sí. Y después Anwar se pone como cariñoso. Claro, y el guan se va al baño. No le dice, lávate al tiro. Le pasa una toallita. Wellick lo limpia con una toalla y le dice, esto es lo más limpio que puedo dejarlo yo, así sí. Que anda a bañar. Anda a bañarte y dice, no, me molesta estar un poco sucio. Y el guan le dice, a mí sí. Y el guan se va a bañar. Sí, y mientras se baña, que fue para todo el huevo que hizo Wellick, le hackea el teléfono. Demasiado. ¿Cómo siguió? Tomaste el peor camino posible, claro. Wellick. Le perdió. Uy, pero te habías puesto tu teléfono para anotar un número. En vez de pagarle a indigente para pegarle a un huevón para que le robe el teléfono. Claro, después no. Se lo hackea. Ay, conche, tu madre. Paga al mismo vagabundo para robarle el teléfono. Tiene claro. Mil formas. No obligadas. No rectales. No rectales. Y toma, que la más conveniente. Me lo voy a follar. Igual, ¿cómo se llama? Mi intuición inicial de Wellick. Con el recto se cumplió en esta escena. ¿Cuál era lo que ché? ¿De qué le iba a meter las manos al vagabundo? Terminó haciendo, Claro. No las manos particularmente, o quién sabe. Terminó metiendo un. Algo, un apéndice. Un apéndice. En un ano. En un ano. Bueno. Tiene razón, Después cortamos a Oli en el departamento que compartió con él. Ya, pero. No les hace pensar. Sí, vamos a indagar más en el trasero de Anwar. No les hace pensar. De que como acabamos de decir a modo de broma, de que había mil formas de hacerlo, el que convenientemente haya sido follárselo, que... ¿Que Wellick es gay? ¿Algo bisexual? No lo sé, weón. ¿Bisexual? ¿Es muy europeo para su weón? ¿Es muy europeo para su weón? Muy europeo. No sé si sea relevante. Para Wellick es un weón que es amoral totalmente. Es que, es que es cierto. No sé es si que sí, había otras maneras de hacerlo, pero es la primera que se le ocurrió, yo creo. Y que para él es amoral. O sea, la moralidad no es un tema, no es una... ¿Sería la más rápida? ¿Sería la que...? Es lo más rápido. Porque lo puede hacer el mismo día. Y lo puede hacer él mismo. Al tiro, ¿cachai? Y sí. Si lo hace él, está bien. Claro. Porque lo tiene que hacer él. Él tiene el tema de control igual que Helio. Ya, voy a hacer otra pregunta, pero no, hay que guardarla para este mismo capítulo, pero un par de minutos más. Sí. Ya, sí, porque nos quedan muchos minutos. Oli se encuentra en su departamento discutiendo con Ángela y le cuenta sobre el hackeo. La cuestiona de dónde fue. ¿Sale los minutos que quedan acá? No, sale ahí. Bueno, lo voy a ver en el teléfono. Ya, le cuenta sobre el hackeo. Como 15. ¿Cachai? Y le cuenta sobre el hackeo, ¿cachai? Le cuenta que la tiene un amante y Ángela en un momento como de terminemos, le dice. No fue a la mierda. Ah, pero le cuenta todo, pues. Sí, porque quedan 17 minutos. Ah, ya. Le dice terminemos, sí. Y además de eso, este weón le cuenta que la única forma de recuperar su información es infectando los computadores de AllSafe. Y Ángela le dice, hagámoslo. Y me dice, no, pero ¿por qué? ¿Cómo ese? Ah, porque igual dice. Y luego se voy a perder mi trabajo. Claro, si eso es lo único que importa. Po. Conche, tu madre. Igual que la amante, pero, po. Pero ella le cuenta. Igual que la amante. Claro. Y el güey le dice, no, pero también voy a perderte tu trabajo también. Claro, y ahí la mina le explica que claro. El güey tiene acceso a las cuentas de ella, a las cuentas del papá. A todo. A toda su vida. O sea, que tiene a toda su plata. Y le hace un comentario, plata. Le dice. Volver, o sea, no, se trae de referirse como arreglar o salir, claro, de un robo de identidad. De un robo de identidad de este grado es irreversible. Ahora, yo me quiero preguntar, ¿será tan así? Sí. Es una web. Pero tú no podías ir al banco y decir, ¿sabes qué? Me hackearon. Compruébelo. ¿Tanto así? Es que te pueden borrar. Pero antes de que te hagan los gastos, ¿no puedes cambiar tus claves y listo? Ah, yo creo que sí, pues, pero no sabía hasta qué nivel estás infectado. Claro. ¿Qué tan rápido puedes cambiar las claves sin que el guardia no se dé cuenta? ¿Cachai? Si es que no te las cambié, no sé, ya. No me gustaría estar en ese caso. Es horrible. Debe ser. No, horrible, además. Pero creo que intentaría algún tipo de otra solución antes que entregarme a los hackers de esa manera. Creo. Sí, claro, pero es que igual. Oh, yo creo que ella se desespera muy rápido. Yo creo. No sé si tiene que ver con lo que le ha estado pasando esos últimos tres capítulos. Yo creo que me entregaría a los hackers, pero trataría de no perder mi trabajo. Trataría de buscar una manera para que yo no fuera el responsable. Sería más Oli para tus cosas que. Porque es que Oli no quiere. Claro, o sea, no quiere porque perdería la pega. Claro, no, una no es porque no es una hueá de moral. Gideon, ni nada, no es claro. Como no, porque es, no es lo correcto. Es porque igual me voy a quedar sin pega. Esa es la preocupación. En realidad, yo lo haría como porque, weón, si me están amenazando con. Tienen mi vida en sus manos. Dale, weón. Yo metería el disco en la estación de trabajo de otro weón. Es que eso, del chino. Yo me cago al chino, weón. Porque es chino. Y porque llevo con terno. Con terno me dejó mal. Bueno, la cuestión es que ahí. No sé, yo hablaría con Gideon, que al parecer es un weón que sabe mucho, y con Elliot, y trataría. Con Elliot yo hablaría, weón. Y con los pagos. Esa variable, como que la dejan fuera extrañamente. A Elliot. Hablar con sí. Elliot. Pues que a lo mejor no saben que es tan hacker como nosotros sabemos. A lo mejor tocaría. Creen que es como el chino. Creen que es mejor que el chino nomás. Un weón seco nomás, pues, no un buen hacker. Bueno, la cuestión es que ahí, finalmente, y en una cuestión medio extraña. Si son tan amigos, weón. Bueno, en fin. No, pero si Elliot lo único que hace es mejor que hacker es mentir, po. Pero es súper amigo de la loca, po, weón. Pero le miente. Constantemente. Sí, bueno, ¿cachai? Es más importante que no se sepan las weas, weón. Sí, lo mismo que mueve a Willy. Sí, entonces. Como que se reconcilian. Claro, sí, me acuerdo esa escena vale pico. Como que dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Yo creo que ya está fingiendo. Yo no le creo a Ángela. Ella está fingiendo. Dice, no, en verdad no quiero terminar contigo. Solo necesito que estés de mi lado para que hagamos lo que yo quiero que hagamos. Claro. Es como esa la wea. Bien, son todos bien Elliot para sus weas. Sí, es que, claro. Pero es que sería como la primera vez. Que Ángela muestra carácter. Y que es lo que nos dijeron todo el capítulo. Exacto. Que era demasiado bueno. Que es pusilánime. Pusilánime. ¿Cachai? Entonces ahí es. No, en verdad no, en verdad. Pero hay una persona detrás. Que su decisión de tomar esa salida, al parecer fácil, no la encuentro errada. Es que es la desesperación, yo creo. Y que quizá hasta ahora no la entendemos tanto. En ella. En ella, claro. No sabemos qué implica tener la cuenta de mi papá. Claro. Porque y lo dice como un punto sí, crucial. Dice, tiene la cuenta de mi papá. ¿Cachai? Lo dice antes que su cuenta. Porque. Claro. ¿Cachai? Entonces, porque ella revisa todo en el computador del weón, saco wea de Oli. Pues, bueno. Entonces, bueno. Ah, claro, cuando Oli le confesó, ella vio los mails y las fotos y toda la wea. Sí, pues. Claro. Y bueno, nos vamos de ahí y nos encontramos de nuevo con Gideon, que continúa investigando. Va a encontrar algo equipo, Gideon, y le dice, bueno, sigan, ¿sabes qué? Quiero que revisen de nuevo el servidor. Y sigue con la weá, ¿cachai? Guido está cachugo con la weá. Tiene una corazonada. Es una escena cortita que están así, que está en su casa. Como con otros weones, parece. No está hablando por teléfono, parece que está como al lado de la parrilla o una weá. Sí, está hablando por teléfono. Oye, pero él habla con. Con los servers donde fue él. Eso, con esos weones. Donde quedó este pequeño coso en el capítulo 1. Donde quedó el DAT, ¿cachai? Y volvemos al departamento pequeño de Wellick, donde está. Su mujer, embarazada mujer, en la cama con los ojos vendados. No, tiene como ropa negra, como una de estas cuestiones. Yo así lo percibí, por lo menos, como uno de estos antifaces que se pone la gente como para dormir, con luz. No, era como. ¿Es una venda? Es como una venda, sí. Así. Y tiene como una hueá negra, así como. Como un vividor. Sí, como pero. Camisón de dormir y está acostada con los brazos abiertos. Claro, porque está muy embarazada. Claro. Yo así lo percibí todo. Está muy acento, muy embarazada, y el buen, como le dice. La conversación es bien extraña porque es como que asume que tú sabes de lo que están hablando. Claro. Dice, ¿estás segura en tu estado? Una cuestión así. No? Y luego la mina le dice: sí, estoy segura. Pero la mina pregunta cómo le fue. Ah, claro. Sí, hay una conversación que no recuerdo cuáles conversaciones primero. La conversación me parece. Pero ella le pregunta cómo le fue. Y él le dice algo así como que. Está en proceso, claro, en desarrollo. Está en desarrollo. Ya, en desarrollo. Work in progress. Work in progress. Y ella le dice: entonces no fue bien. Y como que él le responde, no, ¿desde cuándo que algo está en desarrollo significa que está mal, no? Claro, está en desarrollo, claro, ¿cachai? Están discutiendo bien pasivamente, son bien extraños. Entonces, esa era mi pregunta que yo iba a hacer antes, y le dejé para ahora. ¿Hasta qué punto ella sabe lo que está pasando aquí? Totalmente. Yo creo que lo sabe total todo. Total y absolutamente. A mí esa escena me deja entrever que lo sabe todo. Claro, porque la definen como personaje. ¿Sabes qué me demuestra a mí que están en complicidad siempre? Que es una guay que yo la sentí cuando la vi, cuando hablaban el mismo idioma de mierda. Cuando hablaban, es que no hablan el mismo idioma. De hecho, eso, a mí el hecho de que hablen idiomas distintos y se entiendan es la señal de que. Ah, pero se lo habíamos conversado en el primer capítulo. No, lo conversamos en el primer capítulo de Ovejas Mecánicas. Hace muchos meses atrás. Ya, que hablan el mismo idioma. O sea, hablan idiomas distintos y se entienden. Es que Han Solo con Chewbacca, pero aquí son como dos. Ella habla danés. Ella habla danés y él habla sueco. Es como Jabba the Hutt hablando con Chewbacca. Claro, es que yo entiendo lo metafórico que hay detrás de eso, ¿cachai? Como... ¿complicidad? Cada cual está en distinta sintonía. Pero, puta, yo, como yo la vi con mi polola vivió en Suecia, eso es así, ¿cachai? Los suecos le entienden a los finlandeses, a los daneses, y hablan todos idiomas muy distintos, pues. Y todos se entienden entre ellos, ¿cachai? Pero yo entiendo que... yo creo que vamos por lo que decís tú, que es una web de complicidad. Sí, y para yo llevar... sí, lo sentí, ¿cachai? No, sí, yo también lo entendí como... para refregarte la web por la cara de que estos webes están en todos juntos. Claro, aunque sean... incluso en ser unos bichos raros. Sí, aunque cada cual esté, insisto, en sintonías distintas. Y creo que igual los buenos están tocando teclas muy distintas, pero sí, eso lo veo después, ¿cachai? Yo realmente pienso que él es el... él quiere algo... por el beneficio de la familia. Por el beneficio de la familia, pero ella quizá es incluso más decidida que él. La ambición de ella es diferente. Eso. Bueno, y se nota porque, claro, cuando ella le dice que quiere que sea una wea, ella le dice, ¿estás segura? Es que quiere que la amarren. Chevo. Y de hecho tiene una cama preparada. Para amarrarla. Como con los ganchos. Con los grilletes. La amarra con como unas winchas. Unas vendas. Unas vendas de seda. Claro, y se ocupa las rojas. Es como. Y parece tiene más de un tipo claro, de. Más claro, más de un tipo. Y después es más apretado. La aprieta bien firme. Y le dice ya, pero. Y después le dice. Y la otra guay también. No sé cómo. No sé si no lo menciona directamente. Y le dice, sí, ya, pero un ratito nomás. Le dice. Sí, le pone el bozal. Y le ponen el bozal estilo Pulp Fiction, el que le pusieron a Marcellus Wallace para apoyárselo. Esa hueá con una pelota el roja. Ballgag. Sí. ¿Cómo se llama? Ballgag. Ballgag. Ah, caramba. Y se lo ponen en la boca. La mujer. ¿Cachai? Y... pero ahí vos cachai que la mina es la que tiene los pantalones en la relación, güey. Ah, y ahí... hay un... espérate. Wellick le cuenta que hay un potencial CTO. Y ella le dice, ¿perdón? CTO. Ah, sí. Y le dice, tenemos que conocerlo. Ella le dice... mira. Ah, entonces tienes razón, era un él. No, sí, es un él. Era un él. Y le dice, tenemos que conocerlo y tenemos que almorzar. Tenemos que almorzar o cenar. Y creo que él dice, ¿no será muy sospechoso? O sea, ¿no será como muy... muy evidente? Muy evidente. Y como que, no me acuerdo qué le dice ella, que como que así hay que jugar ahora, algo claro, así. Claro, una cuestión así. Bueno. Luego de esta extraña y bizarra escena... no, quería hacer solo un comentario, me acuerdo... ¿tiempo? ¿Se acabó? No, pero estamos casi. Ya. En alguna, no me expresé bajo ningún motivo, ¿eh? Pero en algún momento escuché decir que en las relaciones sadomasoquista, una discusión de quién es el que de verdad lleva el control. Y algunos dicen que en realidad es el sometido el que lleva el control. Es palabra de control. No, y aparte, o sea, en el fondo el que somete está trabajando para el placer del otro. Sí, claro. Y en el fondo el otro es el que marca el... la pauta. La pauta y el principio y el final. Que a mí me quedó clarísimo en esa escena. El otro es la una la que la lleva. ¿Cachai? Sí, no, sí está claro. Guau, sí es Lucía Iriarco. Entonces para mí esa escena quiere decir algo de eso también. ¿Cachai? Que a la señora Lucía la amarraban. No, pero yo creo que la señora Lucía es la que llevaba los pantalones chicos. Y esta escena para mí viene a demostrar también parte de eso. Perfecto. Que ella marca los límites. Ella dice. Ella marca la pauta. ¿Cachai? Ella es la que manda. Se los escupe la escena. Ella marca la pauta. Bueno, luego nos encontramos finalmente en los cuarteles de Society, donde con una música así como de Mesías, llega Elliot. Casi como en cámara lenta, Elliot. Y están todos así, lo reciben como que hubiera llegado el Mesías. El Mesías del hackeo. ¿Cachai? Y se sienta en un escritorio, saca su computador y le dice, bueno chiquillos, este es el plan. ¡Puc! Y se acaba el capítulo. Su plan. No dice mi plan, dice el plan. No, pero... ¿qué? Pues trae su plan. El nuevo plan. Eso, este tiene que ser el nuevo plan, el plan alterno que él tanto claro, porque quería. Nos colgamos de lo que dijo Mr. Robot, que sin él no había plan. Claro, así que él hace el plan. Él es el que tiene que ser el plan. Qué fuerte. ¿Qué nos parece, final? Nos da... buen capítulo, me gustó mucho más que el otro. El segundo. A mí igual me gusta mucho más que el otro. Y nos da una seña de que se vienen weas importantes. No, para mí, me gusta porque igual definimos como a los demás personajes los que demás rodean personajes, la órbita. ¿Cachai? Muy a Wellick, mucho a Wellick. Wellick, todos los científicos. Así que Wellick ya no es un personaje poderoso, weón. Que está al alelo de alguien más. Ya no, es, ya no es esa huevada que es como casi un enviado de Evil Corp, así como claro. el representante de Evil Corp en la Tierra. No, es un huevón más con sus ambiciones. No, y es dentro de todo un huevón que también está como a la ciega de Evil Corp, ¿cachai? Está abajo de alguien, sí, pues, ¿cachai? Sí, es como... Y no tiene su propia agenda, no tiene la agenda de Evil Corp. Exacto. ¿Cachai? Sí. No tiene esa agenda misteriosa de dominación mundial. Es no, un huevón con sus él ambiciones quiere ser millonario, de ser millonario, CEO y lo que sea. Pero me gusta mucho la intervención de su esposa, weón, porque es como Destructor y Crank, ¿cachai? Es como eso, Destructor es como el gran personaje, pero es Crank pero el que mueve los hilos, ¿cachai? Claro, ella es la que mueve los hilos. Bueno, ahí tenemos harto más, quedan hartos capítulos todavía para desarrollar esa relación bizarra. Sí. Y como dijimos antes, todos los secundarios aquí como que agarraron fuerza. Más oportunidades. Ángela. Ángela, Oli, incluso también. Incluso Oli, ¿cachai? Como que veis por un momento su. Flashes de humanidad. De humanidad, de moralidad. Y. Puta, Gideon se trae contra manos. Gideon sigue indagando, insistiendo en que hay algo raro. Pero sigue siendo un buen weón. Un buen chato, un buen jefe. Pobre Gideon, weón. ¿Ah? Pobre Gideon, weón. Le mienten, weón. Tropa de sí, incompetentes con la que se rodeó, weón. Le pasa a la gente buena, weón. Sí, se llena de incompetentes, weón. Bueno. Este ha sido el final del capítulo, así que como todas las semanas. Estamos un poco cortos de tiempo, así que rápido. Vamos a despedir, invitándolos a que nos escriban al correo electrónico Gmail, es ovejamecanicas@gmail.com, que nos se metan a nuestro Facebook en facebook.com/ovejamecanicas, twitter.com/ovejamecanicas, tenemos en Instagram es no nombraste el grupo, sí, no sé, bueno, en fin, ¿no? Busquen el grupo de Ovejas Mecánicas, Rebaño Mecánico, tenemos más de 60 personas ahí metidas, bien, rebaño, interactúan harto, postean un montón de cuestiones, que es Rebaño Mecánico. Saludos para los cabros. Sí. Twitter es twitter.com/ovejasmecánicas. Instagram es ovejasmecánicas. Ovejas.mecánicas. Ese es el Instagram, se me olvida. Tumblr. Ovejasmecánicas.tumblr.com. ¿Seguimos recibiendo sugerencias por Tumblr? Sí, seguimos recibiendo. Mándenos cosas bizarras, por favor. En la gente que nos está escuchando y no nos está viendo, para vernos tienen que meterse a youtube.com/ovejasmecánicas oficial. Oficial. Y para ustedes que nos están viendo, tienen que ir a bajar nuestros audios también para que lo acompañen en la micro en estos días de tacos en iTunes, Stitcher, eBooks y Pocket Cast, y nos pueden encontrar como Ovejas Mecánicas. Y hay una review. Y una review. Ah, sí, por favor, review. Este programa nuevo, póngale harta de estrellitas porque la gente ahí para que nos lo puedan encontrar y puedan enamorarse de Mr. Rob como estamos nosotros. Finalmente, vayan al blog, que es ovejasmecanicasblog.wordpress.com, donde podrán encontrar todos los episodios, incluido este, Ovejas Mecánicas, los normales, los spoilercast y el formulario de contacto que está en las pestañas de arriba. Twitter personales. Campo AT. Super-Lías. Roberto-167. Este ha sido el episodio número 3. ¡3! De Ovejas Mecánicas en serie. Mr. Robots. Domo arigato, Mr. Roboto. Chao, muchachos.